Mi papel dice, háblanos de algún momento de tu vida en el que hayas sentido que tu voz no fue escuchada. Pues me llegan varios momentos, más bien como una situación que como que cada vez para mí es más clara y que siento que cuando yo era niño era, pues para empezar no tenía las palabras para hablar de ello ni siquiera como entenderlo. Y es que mi mejor amigo es muy blanco de piel y yo no tanto. Y pues para mí como que me parecía muy raro y justo como que somos gente similar en actitud y como que siempre hemos tenido la bondad de ser como simpáticos o caer bien, por decir de algún modo. Pero para mí era muy obvio que toda la gente como que siempre le hablaba a él y nunca como hacia mí, inclusive como en los espacios, como que lo voltearan a ver a él o lo escuchaban más o se les hacía más. Ajá, como que claramente su voz tenía más presencia, ¿no? Y por lo menos México es un lugar en donde la idea de que existía el racismo no estaba presente en lo más mínimo. Y como que para mí siempre era muy raro y como que algo muy incomprensible. Y en mi vida, al convivir con más hombres y gente blanca, me he dado cuenta que es un patrón. Y justo hablándolo pues con distinta gente, con amigas, por ejemplo, que claramente el patrón es similar, pero direccionado hacia otros lados. Como, pues no sé, como para mí cada vez ha sido más claro eso y como que por lo menos ya siento que hay palabras para compartirlo, hablarlo, reflexionarlo o pues enojarse aunque sea sobre ello, ¿no? Y pues nada, como que también ha sido algo como importante saber y apreciar a la gente que escucha la voz de uno, ¿no? Y del mismo modo aprender a escuchar las voces de todos, ¿no? Y tener eso presente. Y ya.